Buenos días, continuamos hoy pues presentando la tercera edición de la Plaza del Arte, que ya próximos y a la fiesta de la Navidad pues tendrán con un carácter y específico navideño. Me acompaña y en la mesa nuestros compañeros Alberto y Aljora, que es el concejal responsable de turismo y que, bueno, pues hoy será pues y el encargado de darnos toda la programación de la tercera edición de la actividad. Yo, antes de darle ya la palabra, pues quiero invitar pues a todas las personas que quieran disfrutar de un marco incomparable como es la Plaza Sochavada, pero que es también con un contenedor para y albergar pues con un mercado y artístico donde todas las disciplinas y también donde todos los géneros tienen con una especial cabida. Es también con un soporte ideal para nuevas manifestaciones artísticas y creo que también conjuga perfectamente lo que es la historia, el barroco, el arte, la y artesanía, la música y también las antigüedades. Yo sin más, pues ya le paso ya la palabra y a nuestro compañero. Bueno, en primer lugar, dar los buenos días y las gracias a los medios de comunicación congregados en esta sala, en la que presentamos conjuntamente la Concejalía de Cultura y las Concejalías de Turismo y Comercio la tercera edición de la Plaza del Arte. Desde el principio, este proyecto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ha contado con un éxito y con una participación de público muy importante. Pero quizás desde la Concejalía de Cultura y las Concejalías de Turismo y Comercio hemos puesto toda la carne en el asador, como popularmente se dice, en esta edición de la Plaza del Arte, coincidiendo pues su fecha de celebración con una de las fechas y de las épocas más comerciales del año. Por eso, desde estas concejalías se estimó oportuno organizar una nueva edición de este evento, pero totalmente diferente, con muchas novedades y con la intención de aglutinar durante toda la jornada del domingo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona y así a todos los ciudadanos de otros municipios que tengan a bien visitarnos durante esa jornada y ofrecerle el ya tradicional mercado de compraventa de arte, antigüedades, artesanía y otros artículos de regalo, pero al mismo tiempo ofrecer un programa amplio de actividades como el que voy a presentar ahora. Antes de meterme de lleno en lo que es el programa de la jornada de la Plaza de Arte Especial Navidad, quiero dar las gracias a Susan Harger por la realización y el diseño del cartel que anuncia esta tercera edición, un cartel que, como todos podéis ver, tiene recogido el sentir y lo que se pretende, el objeto de esta nueva edición de la Plaza del Arte, siendo completado con adornos navideños y con un motivo muy navideño. Por lo cual queremos, tanto desde la Concejalía de Cultura como de mi propia Concejalía, Turismo y Comercio, agradecer el interés que ha mostrado esta señora, esta pintora, afincada en el municipio de Archidona, colaborando muy estrechamente con este proyecto. Sin más preámbulos, bueno, pues decir que una de las principales novedades que ofrece la Plaza del Arte a celebrar el próximo 4 de diciembre es su horario. Si bien en otras ediciones el horario de este evento ha sido solo matinal, en esta edición el horario se amplía hasta por la tarde, es decir, se inaugurará oficialmente la Plaza del Arte a las 11:30 de la mañana y se prolongará hasta las 6 de la tarde, con el objeto pues de que puedan venir más visitantes a la Plaza Sochavada para disfrutar de todo lo que allí se tendrá la oportunidad de comprar y también de todas las actividades que se están organizando. Hacer especial hincapié que, bueno, pues todos los stands que tradicionalmente ya nos acompañan y otros nuevos que nos van a acompañar en esta edición, como pueden ser Tocados de Novia, como pueden ser más antigüedades, más stand de password, van a tener artículos muy específicos de Semana Santa, es decir, de Navidad. En esta edición pues se van a poder comprar figuritas del Belén para hacer el Belén, adornos en el árbol de Navidad, es decir, artículos propios de esta fiesta. Luego, en cuanto a los talleres, decir que se van a celebrar, se van a tener lugar tres a lo largo de la jornada. Un taller de pintura de retrato que será a las 12 de la mañana en la entrada al ayuntamiento para refugiar a esas personas que se quieran inscribir en este taller del frío. Y repetir que será a las 12 de la mañana y la inscripción para ello tendrá que hacerse en el propio ayuntamiento. Animar a todas las personas pues que sientan interés por la pintura, que se apunten a este taller de iniciación al retrato, porque ya se celebró un taller similar en la pasada edición y los alumnos que se inscribieron pues quedaron muy satisfechos. El segundo taller que va a tener lugar es un taller de password, que también tendrá lugar a las 12 de la mañana, cuya inscripción también tendrá que realizarse en el propio ayuntamiento o bien durante ese día, el próximo domingo día 4, en la Plaza Ochavada. Y para los niños tendremos un taller de globoflexia que empezará a las 12 y media de la mañana y también tendremos un castillo inflable para que puedan divertirse y así ofrecer pues actividades también dirigidas a los más pequeños para que puedan disfrutar de esta jornada. En cuanto en el ámbito de conciertos, vamos a tener la suerte de disfrutar de dos conciertos. A las 12 de la mañana está previsto en la propia Plaza Ochavada el concierto de la Pastoral de la Colonia de Santa Inés en Málaga. Una pastoral pues que se viene a bien actuar aquí en Archidona para deleitar a todo el público asistente y crear con su canto pues un ambiente navideño, porque van a cantar, como ya sabéis, como cualquier otra pastoral, villancico, que es un pues evidentemente muy propio en esta época. Por lo tanto, insistir que a las 12 de la mañana en la Plaza Ochavada, actuación, concierto de la Pastoral de la Colonia de Santa Inés. Un poco más tarde, a la 1:30, está previsto la primera parte del concierto del cantautor Nacho Artacho, un cantautor que ya tiene pues varios trabajos grabados y que bueno, pues tenemos la suerte de poder disfrutar de su música, de su voz en directo en la mañana del próximo domingo. Y igualmente, a las 4:30 de la tarde, se reanudará la segunda parte del concierto para también amenizar la tarde de dominical con motivo de la Plaza del Arte. Luego tendremos también, porque coincidiendo con las fechas navideñas, que son unas fechas pues bastante solidarias, hemos querido también acordarnos de aquellos más necesitados y durante todo el día vamos a contar pues con una ONG que se va a desplazar hasta Archidona, Aldeas Infantiles concretamente, para llevar a cabo una campaña de apadrinamiento de niños, y al mismo tiempo la asociación local Ars Domina va a llevar a cabo una tómbola benéfica para los más necesitados. Es decir, también en esta edición de la Plaza del Arte Especial Navidad no hemos olvidado a los más necesitados. Y por último, y para concluir con la jornada, a las 5 de la tarde aproximadamente podremos disfrutar de una chocolatada y una degustación de churros y buñuelos holandeses, con lo cual creemos que la actividad es bastante intensa, el programa de actividades es muy variado y, como digo, sirve de complemento a un mercado que ya cuenta con más de 20 stands, muy variados, desde pinturas, antigüedades, bisutería, tanto artesanal como de plata, figuras del Belén, adornos para el árbol de Navidad, es decir, un sinfín de artículos que se podrán adquirir durante toda la jornada del domingo. Por último, ya animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Archidona a que asistan, a que colaboren, a que participen en este proyecto que supone el pistoletazo de salida un año más a las fiestas navideñas en Archidona. Y llegó la Navidad y con ella pues todos los eventos que desde el Ayuntamiento de Archidona nos proponen en un día como hoy. Plaza del Arte, especial Navidad. Querido Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Oye, pues mira, recibimos con los brazos abiertos y sobre todo tremendamente ilusionados esta propuesta que sobre todo brilla con luz propia. A grandes rasgos, cuéntanos un poco en qué va a consistir la entrega de la Plaza del Arte. Va a ser la tercera entrega, la tercera edición de esta Plaza del Arte, que como ya sabéis desde el principio pues ha tenido un éxito muy importante en cuanto al número de stands, de comerciantes que se han desplazado a nuestra Plaza Ochavada a participar de esta actividad y por supuesto también, y lo más importante, al público asistente. Desde el principio pues ya apostábamos porque el mes de diciembre, un mes muy comercial, un mes que invita a las compras, que invita al paseo, a salir a la calle. Queríamos ofrecer una edición de la Plaza del Arte renovada y especial, y por eso hoy estamos presentando esta tercera edición de la Plaza del Arte especial Navidad, cargada pues con un montón de actividades, de conciertos, de talleres, de animación infantil, para que esa actividad eje principal de esta actividad, como es la compraventa de artículos relacionados con el arte, con las antigüedades, con la artesanía, evidentemente pues también sea completada con otras actividades, con otros talleres, tales como la pintura, el password o por ejemplo un taller de globoflexia para los más pequeños. En cualquier caso, todo esto viene teñido por una atmósfera muy especial que, como tú bien apuntas, viene ya englobada en las fiestas navideñas y de donde de alguna manera está provocando un ambiente pues muy exquisito en las calles de Archidona. Exactamente, la fecha pues evidentemente es inmejorable para realizar esta actividad porque no va a tener lugar el próximo domingo, día 4 de diciembre, un domingo que ya es el mes de diciembre, que ya nos quedan muy pocos días para poder comenzar a disfrutar la Navidad, que ya nos anuncian los anuncios de televisión o que ya podemos disfrutar en las grandes ciudades con los alumbrados navideños encendidos. Evidentemente la vuelta, la Navidad está a la vuelta de la esquina y eso también se tiene que sentir en Archidona, y precisamente esta edición especial de la Plaza del Arte tiene este objetivo: iniciar, inaugurar de una forma atractiva las fiestas navideñas en nuestro municipio, y para ello vamos a crear un ambiente especial, como por ejemplo con la actuación de la pastoral de la colonia de Santa Inés de Málaga, que se va a trasladar a nuestro municipio para deleitarnos con un concierto de villancicos. Creo que va a ser una buena oportunidad, como digo, para darle la bienvenida una vez más, un año más, a la fiesta navideña. A eso lo llamo yo turrón del duro, a riesgo de nuestro empaste, unas figurillas del Belén que podremos seguramente comprar y una copita de aguardiente, y sobre todo lo más importante, la compañía y la complicidad de esa atmósfera que estáis proponiendo. Solamente me queda, por parte de la radio, felicitaros y por supuesto que vamos a intentar estar presentes con idea de hacer descripción detallada de todo aquello que se vaya a vivir el domingo. Alberto, enhorabuena, amigo. Muchas gracias, Alejandro, y gracias por estar siempre al servicio de este proyecto y de cualquier otro proyecto que pone en marcha este ayuntamiento para informar a los ciudadanos. Solo me queda pues dirigirme a esos ciudadanos y a esas ciudadanas de Archidona para animarles a que asistan, a que vayan a la Plaza Ochavada el próximo domingo, día 4 de diciembre, a participar en las distintas actividades que desde la Concejalía de Cultura y desde las Concejalías de Comercio y Turismo se van a poner en marcha para celebrar la tercera edición de la Plaza del Arte especial Navidad. Muchas gracias.